Hay un gallo que vende celulares como nuevo, pero sin boleto ni nada. Fui a verlo y salí con celular touch y con Bluetooth. Y a mitad de precio. Negocio redondo. Para mí no fue negocio que me robaran el celular. El infeliz me lo quitó de las manos y arrancó. No, y lo peor es que recién iba en la primera cuota de 12. Lo que compras robado se lo robaron a alguien como tú. La compra de bienes robados es un delito que genera nuevos delitos. No compres robado. Es un programa del Plan Chile Seguro. Ministerio del Interior. Gobierno de Chile.